Acá se viene el equipo de Peñarol. ¡Le quedó el remate! ¡Gol! Bentancur, gol de Peñarol. Como para decir, no me traigan a nadie. Apareció el salteño Rubén Bentancur. Otro horror en el fondo del equipo bohemio. Bajó la pelota de pecho, giró y le rompió el arco a Silveira. En 34 de salto llega noticia. Rubén Bentancur, Peñarol 1, Wander 0. Levantó la mano como diciéndole al que iba a tirar el tiro libre: estoy acá, dámela rápido acá. La pelota fue directa hacia él. Hizo muy bien aguantando con el cuerpo. Marcó muy mal, pero muy mal hacerla, ¿eh? No lo pudo controlar al jugador de Peñarol. Giró sobre el giro. El remate. La pelota se muere adentro de las mallas. Gana Peñarol de visita por 1-0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Pará que se viene el bohemio. Hernández jugaba otra vez la pelota. Allí para Rossi, le pegó. ¡Bravísimo! ¡Apareció el chileno! ¡Cristian Bravo! Para, después de una triangulación espectacular, ponerla abajo en la ratonera. ¡Bravo! ¡Empata Wander 1-1! ¿Se acuerda que le dije que Wander se había marcado muy mal en el gol de Peñarol? Bueno, Peñarol marca muy mal en el gol de Wander. ¿Por qué? Porque hay dos veces que los jugadores de Wanderers le ganan en el duelo individual a los jugadores de Peñarol, que en vez de sacarla de punta y para afuera, quieren salir jugando, traban la pelota y la pierden. Una buena triangulación entre Hernández y Bravo. Este gira, la pone abajo contra el palo, empata Wanderers, que no había hecho los merecimientos para hacerlo, pero empata y están 1-1 acá en el Viera. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Otra vez se anima Peñarol, venía para Busquets, Busquets que va tirando para la Quintana, va a llegar al fondo, metió el centro. ¡Bentancur! ¡No me traigan centro delantero! ¡No quiero más nueve de acá! Dijo Bentancur. ¡Estoy yo para definir! ¡Apareció con rebeldía! ¡Con bronca y jurando! ¡Ana Peñarol en 3 minutos del segundo tiempo! 2-1. Los dos del 9. El brazo izquierdo de Peñarol en esta oportunidad funcionó muy bien, haciendo el 2-1, pasando notablemente Busquets para llegar hasta el fondo y para que no lo pudieran controlar, metiendo el centro al área y en el primer palo anticipando. Aparece el 9, que tiene la 11 en la espalda, pero que le está mandando un mensaje a la dirigencia de Peñarol. ¿Para qué van a ir por un 9 si estoy yo? Bentancur por 2 y Peñarol arriba. Gana 2-1 en el Prado. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Viene Hernández, Hernández al área, saca el Águila, Menose. ¿Por qué puso esa cara? Mañana ganamos, que vamos a 3. Tiraron la pelota larga, corre y va. Va a buscarla. Allí la Quintana trata de enganchar, levanta la cabeza, espera que lo acompañe alguien. Va jugando atrás para Busquets, viene metiendo el centro. Saca el sargento García desde el fondo. Revienta la bocha arriba, otra vez le queda la Quintana, que va jugando. Pro Cepelini tiró por el medio, venía para Mosto. despropósito del argentino. ¿Dónde está la pelota? Nació la contra de Wander. La van a tirar para Telechea. ¡Gol! ¡Gol, Hernández! ¡Gol! ¡Lo parió Hernández! ¿Dónde la metió? ¡En el tornillo! ¡Una bomba en el Viera para poner el empate del Bohemio! 2-2. A ver, la pierde Peñarol en la mitad de la cancha. Se venía como trastabillando el jugador de Wanderers que llevaba el balón. Hablo del chileno Bravo. La extendió Hernández, que le cruzaba por delante como diciendo, tirala acá que yo la voy a buscar. Le ganó a los dos jugadores de Peñarol. Le ganó a Silveira. Le ganó a Wallace. Y cuando encaró, miró, vio al arquero adelantado y remató. Sacó un zapatazo que se clavó en el ángulo. Nada para hacer para el arquero de Peñarol. 2-2 el partido. Insisto, Peñarol estaba intentando tener el partido en su zona de confort. Wanderers le dijo, estás en mi casa, el confort es para mí. Empatan 2-2 en el Parque Alfredo Víctor Viera. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Va a caer esa pelota en el área. Va el equipo de Peñarol a buscar en esa pelota aérea. Viene el centro. Sacan desde el fondo. Subsiste el peligro. Revienta desde el fondo el Colo Bello. Allá cae mojada la pelota. Pinchó una nube. Otra vez la van tirando arriba. Ojo el pique. Ojo el pique. Le picó mal. Se rehace. Allí el jugador O'Neill de Peñarol recupera esa pelota. Préstela o reviéntela. Es bien que sale. Viene jugando más atrás la pelota. Tiraban para Kevin Dabson. Y este le pega hacia la mitad de la cancha. Le va quedando otra vez la pelota para Juan Acosta. Acosta que va tocando en corto, venía tirando esa bocha allí para Aguirre. Quiere jugar por el medio. Después del rebote lo favoreció al hombre de Wander. ¡Gol! ¡Gol! ¡Santurio! ¡Gol! Apareció Santurio en el minuto 24. Lo da vuelta el Bohemio. Ahora gana Wander. Wander 3, Peñarol 2. Y Wander se había dado un paso hacia adelante. Y vamos a decir los periodistas los cambios que cambian, porque es la primera pelota que toca Santurio, porque Peñarol otra vez vuelve a estar mal parado defensivamente, porque tiene que venir Busquets a cerrar. Un error de los dos zagueros de Peñarol que perdieron la posición con el número 11 del equipo de Wanderers. Peñarol estaba para seguir de largo y ahora la corre de atrás. Ganan local en el Prado Wanderers 3, Peñarol 2. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Va a sacar esa pelota Busquets. Busquets que viene jugando atrás para Da Silveira. Da Silveira que la va tirando a larga. Salta Bentancur, después del pique. ¡Gírala! ¡Gírala! ¡Gírala! ¡La toca atrás! ¡Gol! ¡Dame pelota! Bentancur marca el tercero de Peñarol. El empate, el tercero de su cosecha. ¡Dale pelota, Martínez! 3-3. Sí, se la lleva Bentancur. Se lleva el balón de Elviera. Qué mal marcó Wanderers otra vez. Qué mal marcó Wanderers en esa última pelota. Se terminaba el partido. Y aparece Bentancur, el hombre del partido. porque marcó los tres de Peñarol, porque lo salvó a Peñarol, porque lo sacó de los pelos, de esa crisis enorme, en la que a pesar del resultado de hoy, está Peñarol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.